que todo sigue igual, en realidad nada ha cambiado. La sociedad sigue siendo la misma que en el pasado. No hay deseos de avanzar, la mentalidad no se mueve. Cada vez que hay esperanza, el poder a esta la disuelve. Nos mantienen atrapados dentro de cuatro paredes, alimentando con tele basura todas las mentes. Cada imaginante que todo quiere cambiar desaparece, o con un tiro en la cabeza silenciada. En las calles la misma banalidad de la gente hoy en día, ya no sabes en quién confiar. Muchas máscaras te muestran cubiertas de falsedad y pocos rostros que reflejan una gran sinceridad. La educación sigue andando por los suelos, y es que entre más ignorante le sirves más al gobierno. El saber es la más poderosa arma, la que guía la libertad al corazón, mente y al alma. Todo sigue igual, no veo un cambio grande y que sorprenda. Al hacer esto, vende delincuente a los mendas. A la mierda educación gratis decían, regalamos fotos y en el fondo se nos mentía. Todo sigue igual, no veo un cambio grande y que sorprenda. Al hacer esto, vende delincuente a los mendas. A la mierda educación gratis decían, regalamos fotos y en el fondo se nos mentía. Los locos con vista en el foco aún quedan en pie, porque tontos son tantos que se ocultan en el no sé. Y tal vez hayan cambiado las cosas, es verdad. Más hipocresía y pocas personas en quien confiar. Tecnología mejorada, ¿para qué la queremos? Si solo se usa para saber cómo escondernos detrás de un celular e ignorar la realidad, porque todos se ocultan de lo que no quieren mirar. Tantas promesas vanas en vanas que nos hicieron, escasos fracasos de casos que poca gente vieron, porque crearon tantas grandes ilusiones que ya nadie cree en sus falsas acusaciones. Todo sigue igual, el progreso ¿dónde está? ¿Estaremos todo muy mal o será algo irreal? La verdad es que nada ha cambiado tanto desde hace tiempo. Todavía hay poetas cantando sus sentimientos. Todo sigue igual, no veo un cambio grande y que sorprenda. Al hacer esto, vende delincuente a los mendas. A la mierda educación gratis decían, regalamos fotos y en el fondo se nos mentía. Todo sigue igual, no veo un cambio grande y que sorprenda. Al hacer esto, vende delincuente a los mendas. A la mierda educación gratis decían, regalamos fotos y en el fondo se nos mentía. Ok, ya empiezo en esto, soy feliz, tengo de todo, pero la política del todo no me agrada mucho. Lucho por mi educación, no quiero contar con los dedos. Yo sí tengo corazón que expresa algo y no abuso. Soy un iluso al criticar esta mierda de estado. Más mierda son los que prometen cosas que no harán. Pero señora, cuente a su hijo, se lo ha matado. Pongan presos a los que se lo merecen de verdad.